¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hey, that's out of tune, man. It's David Starr. Thank you.

Oh, nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. La ropa sí. Yeah, goma. I'm not doing anything to do one. Yeah, goma.